este disco, pues, mira, llegó a mis manos, no me pregunten cómo, pero llegó. Y aquí lo estoy presentando en esta tarde de lunes 10 de junio. Un disco del cual ya habíamos escuchado algún tema, pero no como presentación de este disco, sino como un adelanto de lo que estoy haciendo ahora. Una señora que, ya lo ven, tiene un swing poderoso. Canta en inglés y en francés, curiosamente, a pesar de que vive en Alemania. No sé si tenga algún disco nuevo donde ella cante en alemán, pero fundamentalmente en este disco, Amoureux, ella canta en francés y en inglés. Ahora sí vamos a escuchar un título, una canción cuyo título es Ta Question, que la letra, me imagino que la letra debe ser de ella, Cécile Vernis, y la música es del pianista del grupo, Andreas Erhinger. Y el tema está en francés. Ta Question. Noctambules, bona tarda. M'a désarçonné. Est-ce juste superficiel ou es-tu vraiment intéressé? Around people lying to make their lives fit into their lives. Ta compassion m'a subjugué. C'est toujours inhabituel de voir quelqu'un qui se sent concerné. Around us people are alive to make their lives fit into their lives. Es-tu prêt à l'entendre? Si c'est non, pourquoi tu me demandes? Cela Celine Vernier y este tema titulado Ta Cuestión, del álbum Amoroso. Afrofrancesa, cantante, ¿no? Cantante Celine, afrofrancesa radicada en Freiburg, Alemania. Se hicieron muy famosos, digamos, su fama comenzó en un festival de jazz en Francia, Joan Les Pons. Y a partir de ahí, pues el cuarteto, ya que el grupo responde al nombre de Cécile Vernier Quartet, ha ido cosechando éxitos. Y a la fecha, a ver cuántos discos tiene. Tiene ya unos cuantos. El primero es de 1992, Wazoo. El 95, Patchwork. El siguiente, el 97, el 98, 99, Métis. Otro en el 2000, un disco grabado en directo. Puf, y así vamos. Los cuento: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 discos a la fecha. Por aquí, desafortunadamente, no llegan. Si eres una cantante desconocida para el gran público, al menos el nuestro. Discos que se editan en Alemania, un sello alemán, no tiene posiblemente distribución aquí. Y ahí está, una mujer con todos esos discos, y este concretamente es del año 2008. Y aquí acabamos de escuchar un tema en francés, ¿por qué no escuchamos otro? Y ahora es un tema que en realidad es un poema de Paul Verlaine, y que Andreas, el pianista del grupo, le ha puesto música. Su título, Il pleure dans mon cœur, la señora Celine Vernier. Pire peine de ne savoir pourquoi. Sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Y cantado por la señora Celine Verny. Noctámbulas, noctámbulas, buena tarde. Buena nit en Valparaíso, buenas noches. Y en Granada, Andalucía, buenas tardes o buena nit, depende a qué hora nos escuchen. Seguimos con la señora Celine Verny, un tema más, posiblemente dos. Y el siguiente es un tema de William Blake, la letra, música otra vez del pianista. Y su título, The Fly, y es el número 10 de este álbum, titulado Amorous, grabado el año 2007. We fly, thy summer's play, my thoughtless hand has brushed away. I'm no time fly like thee, or are not thou a man like me? For I dance and drink and sing till some blind hand shall brush my wing. If thought is life and strength and breath, and the one of thought is death, then am I a happy fly. If I live or if I die, then am I a happy fly. If I live or if I die. Thank you. thoughtless hand has brushed away. I'm no tired fly like the aurora, or not thou a man like me. For I dance and drink and sing till some blind hand shall brush my wing. If thought is life and strength and breath, and the one of thought is death, then am I a happy fly. If I live or if I die, then am I a happy fly. La señora Céline Vernier. Y ese tema titulado, ¿cómo se titulaba? Era el poema de Paul Verlaine, sí, Il pleure dans mon cœur. Bien, y ahora, ¿qué tenemos programado? Así. ¿Era ese el que escuchábamos o no? ¿Era el número 10? No, escuchábamos The Fly. The Fly. Eso fue lo que acabamos de escuchar. Un tema de William Blake y Andreas Erhinger. Y ahora sí, nos vamos al último tema que les voy a hacer escuchar esta tarde, de la señora Céline Vernier, Cuartet. Les recuerdo antes los miembros del cuarteto. Céline es la vocalista, Andreas Erhinger al piano, Bert Heitzler al contrabajo y Lars Benta a la batería. Esto se grabó el año 2007 en Stuttgart. Y ahora vamos a la composición, al tema que le da título al álbum. Letra de Cecil, Céline había dicho antes, Cecil Vernier, tiene un acento en la E, Cecil Vernier, y del pianista Andreas Erhinger. Y es la composición que le da título a este álbum. Es el tema número 1, Amores. ta bouche sourit, mais pas tes yeux. Ton silence était trop long. Esto era la señora Celine, ¿no? ¿No? ¿Cómo la había dicho? Bueno, no. Sigo confundiendo el nombre, es increíble. Celine Cecil, Cecil Vernier. Es una pena que nuestro invitado no haya escuchado algo de la música de esta mujer afro-francesa que vive en Freiburg, Alemania. Una mujer que se mueve muy bien entre el jazz, un poquito de funk. Claro, hay raíces africanas por ahí que la hacen pues adentrarse en esas músicas. Tengo aquí en el estudio, con el cual pasaremos a hablar inmediatamente, al señor José Alberto Medina. José Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues hemos estado escuchando hasta ahora, porque seguro que tú lo sabes, te recuerdas, porque no es la primera vez que vienes a presentar tus discos. De hecho, creo que los has presentado todos. Aquí, los cuatro anteriores, porque el nuevo es el quinto ya. Ajá. El quinto a tu nombre como solista. Siempre comenzamos con una voz femenina o un intérprete femenina. Y hoy presentaba a esta mujer, Cecil Vernier, y su cuarteto, y que tocan fundamentalmente temas propios. Ella escribe la letra, el pianista y el bajista del grupo escriben la música, también le ponen música a poesía, como uno que acabamos de escuchar, a Paul Verlaine, y otro a William Blake. Y muy interesante, porque es música que normalmente no circula por las radios comerciales, y seguramente que tú no has escuchado hablar nunca de esta mujer. No. Eso es una de las cosas que a mí me gusta, José Alberto. Porque para escuchar, aunque me gusta muchísimo, y ya algunas veces suena aquí, las clásicas, las divas, Sara, Billy, Ella, pues también hay más mundo después de estas señoras, ¿no? Como también hay mucho más mundo y mucho más músicos en el piano después de comenzamos con Bud Powell o Art Tatum, Thelonious Monk, Duke, Bill Evans, que es un poco como la referencia, y después sale el señor Brad Mehldau, que es como de las referencias más actuales, modernas, ¿no? Porque después de él, ¿qué podríamos decir que está marcando, digamos, tendencia después de Brad? Bueno, no sé, hay diferentes pianistas. Hay un pianista que a mí me encanta, que es el Björn Svensson Trio, que murió, pero bueno, también marcó un sonido, ¿no?, más europeo. Y después, bueno, tenemos varios pianistas actuales que también siguen elaborando una carrera, ¿no? Pero la verdad es que, aunque hay muchos pianistas y muchos músicos, seguramente que siempre nos perdemos a mucha gente, y que son increíbles. Incluso pueden ser hasta más genios que los que son reconocidos. No lo sabemos, claro. Eso ocurre mucho, Y entonces difícilmente se puede a veces hacer gestas como la que ha hecho Brad Mehldau o Bill Evans o Keith Jarrett, o gente que marca un tono, ¿no? Que marca una carrera, ¿no? Es muy difícil tener ese equilibrio entre la técnica, entre la creatividad, entre el genio y el dinero también, no los olvidemos, desgraciadamente. Claro. El dinero, don dinero, don dinero, don dinero. Hay un pianista por ahí que antes, cuando nombraba la lista, no se me vino a la cabeza, pero ahora sí, Fred Hirsch. Es un tipo extraordinario, de aquellos con un perfil muy bajo. ¿Verdad? Sí. La diferencia de los Jarretts y de los Mehldau, que son hombres que han conquistado un panorama mediático muy, muy amplio, pero Fred, no. Es increíble, pero esto pasa en la música, ¿no? Es así. Y yo creo que a los músicos que realmente sentimos un fuerte compromiso con nuestras composiciones, con la música, más allá de llegar al hecho mediático, a la fama, yo creo que estamos comprometidos con la música. O sea, que no creo que a nadie, bueno, por lo menos desde como yo lo veo, no creo que si alguien no se hace popular o no es tan reconocido, él mismo no lo va a sufrir. Yeah. Por lo menos yo no lo sufriría en este caso, ¿no? Pero porque creo que es más importante lo que uno hace y que eso pues llegue hasta donde tenga que llegar, ¿no? Sin más. La música. Mira, ahora me viene a la cabeza esta mañana una entrada de alguien que está muy cercano a ti, que es Mariano Steinberg. Sí. No sé si leíste una entrada que hizo en el Facebook esta mañana, donde decía, si yo fuera lampista, ¿no? Y me sintiera un poco bajo de ánimo, ¿qué voy a hacer? Me pongo a arreglar el lavabo. Dice, suerte, no sé si usa la palabra suerte, ¿no? Que soy músico y que la música me libra, ¿no? De este peso de... que significa para mucha gente no saber qué hacer consigo mismo. Totalmente. Cosa que a un músico, yo creo, esto no le ocurre. Totalmente. Yo creo que los que amamos realmente la música es nuestra salvación. Algo así también dice, la música es mi salvación. Y José Alberto, yo te digo que para la gente que amamos la música y que no somos músicos, la música también es también, nuestra salvación. También, como oyente. Y yo te digo, yo personalmente... si no habría más terroristas, ¿eh? Yo de algunas cosas puedo prescindir, pero de la música no. No, honestamente. Es no. Evidente. Y dentro, claro, de los pianistas, nos encontramos también que, bueno, la mayor parte de los que hemos nombrado son también compositores, ¿no? Porque sí. Creo que dentro del gremio de la música, y corrígeme si me equivoco, los que más componen son los pianistas, posiblemente, ¿no? Sí. Menos que los baterías, menos que los guitarristas, ¿sabes? Bueno, todos componen. Contando con que es un instrumento que siempre se ha dicho, ¿no? El instrumento rey, pues evidentemente es un es muy fácil que un pianista componga. Yeah. Pero bueno, no todos, ¿eh? No, evidentemente. Pero no incluso hay gente que son baterías o que tienen... Lo que pasa es que creo que también hay que diferenciar cuando alguien es intérprete de un instrumento a cuando alguien es compositor e intérprete. Cambia mucho, vale. ¿No? Ya. Yeah. Porque hay intérpretes maravillosos, ¿no? Sin embargo, que no componen. Que no componen. Ya. Y también el otro caso, ¿no? Grandes compositores que no están practicando cada día 8 horas el instrumento porque están pensando en la música en general, tienen otra visión y escriben y utilizan... Vale. El piano, porque es un instrumento que te puede ver, dar una visión más orquestal, ¿no? Pues la pueden utilizar, o otros instrumentos incluso para componer, ¿no? Vale. Pero en el caso tuyo, estas dos facetas se dan bastante bien. Lo de en ello estamos. Lo de intérprete y sí. lo de compositor, porque veo aquí... Y aquí tengo... Habíamos dicho que este álbum que vamos a presentar ahora, Broten, que podría ser Broten de brotar como Broten, no sé, tú ya lo explicarás. Es el quinto de tu carrera. Sí. Y los anteriores los tengo aquí. Me han acompañado mucho estos 4 discos, ¿eh? El primero es First Portrait. Y era cuando estabas todavía no con la formación actual. Estaba Juan Pablo Barcázar. ¿Quién estaba la batería en aquella época? Francisco Frieri. Exacto. Bueno, hay 9 temas de los cuales ya uno era un poco en aquella época. 2 son tuyos. Después hay un popular que seguro que el arreglo es tuyo. Y después en el segundo, ¿no? In My Mind, ya hay prácticamente todas las composiciones son tuyas de las 11 excepto 3. Sí, el salto fue como muy, muy grande. Sí, totalmente. Además de no solo eso, sino el cambio de la formación. Ya en el In My Mind aparecen Mariano Steinberg y Paco Wet por primera vez. Y un poco cojo las riendas yo del trío y ya me dedico a escribir más música. Porque ya te digo, el cambio es sustancial. El grupo es Jam, J-A-M, que está muy bien porque Jam Session es una cosa que tenemos muy cercana con el jazz, ¿no? Pero es que corresponde a las iniciales de tus 2 nombres y el apellido, José Alberto Medina, J-A-M. Muy bien conseguido, muy bien logrado. Después viene el Jam Trio, que es el número 3. Aquí también gran parte de los temas son tuyos fundamentalmente, todos. Los cinco son tuyos. Cuarto, Rhodes. Aquí la cosa ya se abre un poco. No me recuerdo si en el tercero ya participan invitados o sigue siendo el trío estrictamente. En el tercero, en el disco 3, está casi todas las formaciones a trío y aparece, bueno, tanto en el In My Mind aparece una colaboración de una voz de Oscar Aresi, que canta una canción. Y después en el 3 aparece Claudio, que comienza a participar un poco en el disco a nivel de colocar voces que van ambientando la música. En algunos temas. En algunos temas. Y en el cuarto, en Rhodes, también. Aquí hay un cambio ya bastante drástico porque la formación ya vuelve a ser un poco cuarteto, quinteto, ya empezamos a colorear más. Sin embargo, los discos anteriores tienen un ambiente muy de trío. Sin embargo, aquí ya empieza a haber una fusión, una ruptura, ¿no?, con el sonido anterior, sin perder, digamos, la base, pero ya vamos intentando investigar en otras cosas. Mira, vamos a escuchar un tema de Rhodes, ¿no?, que nos servirá de ejemplo. Dime tú cuál podíamos poner de estos que nos sirve de ejemplo, digamos ya. Del quinteto, ¿no? ¿Se refiere? Exacto. Vamos a poner el primero, ¿por qué no? Crossing. Crossing the Sea, perfecto. ¿Puedes mencionar la formación mientras yo lo programo? Sí, está aquí, bueno, el trío actual: Mariano Steinberg, batería; Paco Wett, contrabajo; yo, piano y Rhodes. Y después está la colaboración por primera vez de un saxofonista en Jan Trio, que es Dana Stephen, un gran saxo tenor, muy joven. Jovencísimo, y ¿no? Y con una trayectoria que está ahora en Nueva York despuntando, ¿no? ¿Sí? Sí, el Dana es un musicazo increíble, ¿no? Yo lo vi tocando con Bruce Barr. Wow. Lo conocí tocando con Bruce Barr y muy bien. Y después está Claudia, que participa también, no solo ya coloreando algunas canciones, sino también en alguna letra también participando y dándole un poco un introducing a todo el mundo del jazz. Fantástico. Vamos entonces a escuchar este tema, Crossing the Sea, que es del cuarto álbum, The Rhodes. Sí. El último, el más reciente, lo tenemos aquí todavía en el horno. Y hablaremos de él. Thank you. Crossing, el trío, que ya es quinteto, de José Alberto Medina, pero es el jam trío más la incorporación de fantásticos de saxofonista, Y la Claudia, ¿qué vamos a decir de la Claudia? Un encanto de persona, gran cantante e instrumentista también ella, ¿no? También, ella toca el piano, es pianista ella. ¿Y qué ocurre con esta mujer? ¿Cuándo va a explotar como pianista? Bueno, yo creo que ya sacó su disco. Sí. Y está ahí trabajándolo. O sea que, esperemos que salga adelante porque tiene mucho talento. Tiene mucho talento esta mujer. Bueno, este disco, Roads, marcó ese paso de apertura que ya tú ya venías dando en el segundo, pero aquí ya la cosa se amplía, ¿no? Se desmadra aquí ya en Nueva York. Y esto, claro, esto es producto de tu ida a Nueva York. Sí, yo estuve 9 meses allí y este es el fruto. No, 9 meses, ¿no? Como... Un pequeño como un embarazo. O grande. Sí, y este es el fruto. Exactamente. Bueno, pero algo quedó de aquello de Nueva York, que sigue en forma de proyección a este quinto y más reciente disco. Porque, no sé, cuéntame la parte de composición. ¿Cómo se gestó este disco, Broten? El Broten es un disco que sale después de mi vuelta de Nueva York a Barcelona. Yeah. Yo tuve la suerte de conocer a The Coach con la Big Band de Canarias, que vino a dirigir hace ya 3 años. Y entonces, al año siguiente, había salido un concierto en el Guggenheim. Y bueno, y querían a alguien que tuviera un poquito más de nombre. Y entonces yo, como había trabajado con Dick, lo había conocido y me había parecido que era una persona accesible, pues le comenté si le apetecía tocar con Jan Trio. Y aceptó. Y ahí empezó una pequeña relación que después se consolidó al siguiente año, porque me llamaron del Festival de Jazz de Menorca para ir a actuar. Yo me monté una pequeña gira de 6 conciertos por Cataluña, Valencia, Menorca, Bilbao también, Madrid. Y entonces fue la primera pequeña gira que hicimos con Dick, que acabó en la grabación de este disco. Entonces yo ya tenía como una serie de temas. Y Dick Coach aporta también 2 o 3 temas en la sesión que grabamos en Barcelona. El disco de este Broten está grabado, o sea, en Barcelona. Volví a casa a grabar el disco, el quinto disco. Pero, ¿y el anterior, el Roads, dónde lo grabaste? El Roads está grabado en Brooklyn. En Brooklyn, vale. Pero, aún así, este quinto, Broten, sigue teniendo, digamos, la proyección de esta estadía en Nueva York, ¿no? Sí, claro, ahora sin más... ¿O cambia el concepto de...? Bueno, cambia que yo no estoy en Nueva York y eso ya cambia todo, ¿no? Pero sí que Dick sí que vive en Nueva York hace mucho tiempo y es americano y el sabor yankee lo tiene de una manera u otra. ¿Y qué es ese sabor yankee? Ese sabor yankee es... tanto que se habla de esto, ¿qué es eso? Es curioso, eso lo habíamos comentado con compañeros estos días, ¿no? De que si algo tienen los americanos muy claro es el sonido y el ritmo, ¿no? Sobre todo veteranos como Dick Oates, ¿no? Es un sonido matador de entrada, es como también rítmicamente... son muy claros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tienen otra cultura, tienen otra manera de ver la música y es su música, además. El jazz es algo que está muy ligado a ellos, ¿no? De una manera bueno, u otra. Lo tienen más cercano, ¿no? Sí. Digamos, no es que les pertenezca a ellos, porque bueno, el jazz también es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, lo tienen al lado, ¿no? Se han criado escuchándolo. Sí, es una actitud también de los músicos. Totalmente. ¿No? A la hora de tocar. Totalmente. Y una cosa que a mí también me llama la atención y que creo que es parte de este sonido americano y que se ve mucho especialmente en las big bands, en las orquestas, es el ataque. Da la impresión de que atacan fracciones de segundo antes que hacen que aquello entre como el ave. Y el fraseo. Y el fraseo. El fraseo y el eso, digamos, el gusto y la manera, ¿no? Yeah. Y bueno, es otra manera diferente de ver la música. Yo creo que cada uno tiene su sonido, su manera de tocar, uh-huh. Y todo válido, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que en este caso, cuando Dick, yo en estos días he estado escuchando discos del que él tiene grabado, incluso algún tema que está en este disco de él, grabado con otra formación, con Bruce Barr, con gente... Uh-huh. Y realmente suena diferente. Suena diferente. Suena diferente y suena más americano, porque también toca con la formación de eso. Cuando toca con ellos, ¿no? Suena más americano. Claro, si, hombre, tocar con Bruce Barr y con la base rítmica, ahora no me acuerdo, pero me parece que está Dave Santoro y tal, pues tiene otro sonido. Y bueno, simplemente me es curioso compararlo con algún tema que está en mi disco, que nosotros ya en Trío ya tenemos un sonido diferente, un sonido hecho por nosotros. Entonces el mismo tema, cómo se puede fluctuar, ¿no? Y cómo puede sonar tan tan diferente. Una cosa. ¿Y cómo entra Dick en digamos, en el entramado musical, rítmico del Trío? Sí, ¿cómo entra? ¿Cómo engarza con aquello? Es curioso porque aquella primera gira que hicimos de 6 conciertos fue una gira más a saco porque no habíamos tocado una música nueva, o sea, que esta música que está grabada aquí ya está hace 2 años que está hecha, compuesta. Dale. Y que entonces, tú la has ido rodando. Sí, ¿no? La hemos rodado y entonces ahora en estos 15 días que hemos estado tocando sin parar, muy recientemente, pues claro, ya era como subir otro peldaño más. Ya estábamos en otra fase, el Trío estaba mucho más seguro, mucho más ensayado con los temas nuevos, y la verdad que ha sido un disfrute máximo todos estos días de poder ya tener la música más agarrada y ya estar intentando ya disfrutar en otro tipo de fase, ¿no? El concierto que les vi, escuché en el Jamboree, esto no hace mucho, ¿no? No sé, a mí y al resto de la gente que estaban allí, realmente nos llegó cantidad, fue un conciertazo. Y el Dick, aparte de que es una persona preciosa, ¿no? Como ser humano, muy todos estos días que he estado aquí, yo lo he tenido y no hemos parado, incluso los únicos 2 días o 3 que no tenía nada con nosotros. Le puse en contacto con la San Andreu Jazz Band, participó con ellos, ha dado masterclass a chavales jóvenes. Eso es una cosa que el Alex me comentó en el Sunset. Sí, muy muy interesante eso. Fue una cosa muy interesante porque fueron allí con el Trío a tocar y hizo una masterclass a chicos jóvenes. Sí. Que normalmente otros músicos se hubiesen negado a hacerlo porque hubiera dicho, oye, mira, estos chicos no tienen el nivel. No, hubiese inventado algún pretexto, pero me dice Lalix que nada entregado con los niños. Totalmente. Y bueno, tú estabas allí, tú lo viste. Cuéntame cómo fue. Yo he estado 15 eso. Días conviviendo con Dick. ¿Cómo fueron esas? Y sé que, o sea, por todo lo que lo he visto en diferentes situaciones, di una masterclass tremenda en el taller de Musics para todo, que fue abierta para todo el mundo. Sí. Ha tenido gente en mi casa dando clases, 4 niñitos de la San Andreu que vinieron después. Ha tenido lo de Girona, que fue fantástico, porque solo se apuntaron al final 4 jóvenes, increíbles, pero o sea, el pensamiento que tiene él sobre la música y su manera de transmitir la música, diciendo que desde cualquier nivel que estés, puedes avanzar, puedes crear, puedes. Es un camino, es un proceso, ¿no? Él habla mucho de esto, ¿no? Yo, la verdad es que es admirable, o sea, admirable que un músico de su nivel, de su talla, tenga esta capacidad que de transmitir y para nosotros que estamos, tanto yo como otra gente que está en otra fase, ¿no? Cada uno estamos en un proceso, ¿no? Ya, claro. Pues es una suerte poderlo traer aquí a Barcelona y que todo el mundo pueda disfrutar. También Víctor Correa, Pablo Arias, Chema Riera, también hizo un combo un día por la mañana para ellos especial. Qué bien. O sea, ha sido una experiencia muy fantástico, muy buena. Me alegra escuchar eso. Ya te digo, cuando leí el relato que me hizo el Alex de allí, de lo ocurrido en Girona, en el Sunset, en estas clases, yo chapó, ¿eh? Sí. Bueno, pasemos a escuchar algo del Rotten, ya que estamos hablando tanto del Trío, el nuevo disco, Dick Oates. ¿Tú propones? Pues Rotten. Directamente entramos a lo bestia con el primer tema. Pues aquí está, sin mayor preámbulos. Thank you. tema que abre este quinto y más reciente álbum de del Jam Trio, José Alberto Medina al piano, el señor Paco Wet al contrabajo, Mariano Steinberg a la batería y este invitado fabuloso, fantástico, que es Dick Oates. Pero también hay otros invitados, Claudia, claro, Claudia no podía faltar. y un saxo tenor, Kike, oh, ¿cómo le dicen? Kike, perdón. Ah, le dicen Kike directamente. Sí. Kike, perdóname. Kike, perdón. Claro, que podría ser Kike también. Kike, claro, Kike. ¿De dónde es este hombre? Tenerife. Ah, vale, yo pensé que, claro, sí, porque sí. Lo veo desde aquí y dije, a lo mejor es. Si es Yankee, pues bueno, le irán a saber tú, Kike. Sí, sí. Él es de Tenerife. Sí. ¿Cómo se llama? Porque él no fue el saxo tenor que subió a tocar con ustedes en... Ah, Claudio Marrero, claro. Claudio Marrero, sí. Oye, otro chaval que no lo tenía muy controlado. Canarias está on fire. Es exactamente, otro canario que subió ahí con el tenor al lado, sí, de Dick. Sí. Y no se encogió, ¿eh? No. Para Claudio ha sido muy especial poder tocar al lado de Dick, porque ha sido su referencia, ¿no? No. Ha sido para... ¿Sí? Sí, claro, para solos que ya tenía transcrito y cosas. Esto es una cosa que un poco me asombró de los músicos de aquí, uh-huh, que muchos transcriben sus solos de Dick Oates en el SMUC, ¿no? O ya, en otras escuelas, y nadie lo viene a ver, o poca gente viene a verlo. Eso es algo que a mí me la verdad es que me sorprendió, ¿eh? Lo digo abiertamente y sin ánimo de nada. Bueno, los que vinieron después a la Jan, sí, pero sí, me parece increíble que alguien esté transcribiendo un solo en un aula encerrado de un tipo y que venga a tocar a Barcelona y no lo vayan a ver. Pero no solo con nosotros, ¿eh? Si fuera por nosotros, ya, con Jerry Bergonzi, por ejemplo, cuarteto, igual, no había ningún saxofonista en la sala, que no, me acuerdo, hace, sí, un año. O sea, pero esto es una cosa que yo ya, desafortunadamente no me sorprende, uh-huh, porque lo vengo viendo hace muchos años. Que viene alguien, digamos, desde aquellos músicos que inclusive uno, como simple oidor, sí, ¿no?, amante del jazz, dice, es un imprescindible, sí, tengo que ir. Y tú te das cuenta que músicos hay poquísimos. Yeah. Y más aún del instrumento. De sí, del propio instrumento. El propio instrumento, sí, ¿no? Sí, como sí, el sí, caso sí, ahora de Tico. Sí. No lo sé. ¿A qué se debe? No lo sé. No, solo me parecía que era curiosa esa anécdota. No. Pero que es que es reiterativo eso, uh-huh, ¿eh, José Alberto? Sí, no, sí. No es que sea, bueno, puntual hace, en este yo, caso. Cuando yo llegué hace 14 años a Barcelona y para mí era estudiar en el taller, pero otra parte grande del estudio era ir a ver los conciertos, ¿no?, importantes de la gente del Jamboree, ¿no?, de la gente que tocaba en ese momento y de la gente que venía de afuera, ¿no? ¿Qué te parece si escuchamos de este álbum Broten un original de Dick Oates? Vale. Tenemos un par de ellos, el JCO, JCO, o tenemos el King Henry. Vamos a por el King Henry. King Henry. Cuéntame algo de este tema mientras yo lo programo aquí. Bueno, pues este tema es un tema de Dick que es dedicado a su hijo mayor que se llama Henry. Vale, es como historia. Y bueno, es un tema increíble, ¿no? Desde la primera vez que lo tocamos y es el único tema, de hecho, que en el cual hay voz, que Claudia aporta un poco junto al saxo tenor, al saxo alto, yeah, de Dick y Kike, pues está también la voz por el medio, que para mí siempre ha sido un instrumento muy importante dentro de mis discos. Y eso quizás es lo que nos diferencia un poquito de las otras versiones de Dick, ¿no? Que tiene de este mismo tema grabado con otros discos, ¿no? Que, la voz. La voz. La voz. La voz. The voice. La voz de Claudia Perdagi. Sí, siempre me ha llamado la atención desde la primera vez que esta mujer empezó a aparecer en tus discos. Dije, además, claro, porque es la voz, es decir, acompaña solos, hace, bueno, no le diría coros, pero no es aquello, una cantante que vaya y cante. No. Eso, para mí es como otro, era como es utilizar esto como un color, sí. Es como un instrumento más. Y eso a mí me... Humaniza la música. Eso a mí me sorprendió y después me hizo muchísima gracia. Y más aún cuando después en el disco siguiente también está ella, y en el cuarto también, y en el quinto también. Es decir, que hay una clara intención, sí, de que ese color que ella aporta, siga presente. Ajá. ¿Ah? Nos vamos entonces a escuchar el King Henry, que es el número 6 de este álbum del Jam Trio, Broten, que está editado por... ¿Por quién está editado este disco? Está por ahí el sello 96. 96 Music. Eso es. Distribuye seguramente Vania, dice por sí. aquí. Pero el sello es 96 Music. Sí. ¿Qué sello es este? No... Este es otro sello de Canarias que está en Tenerife. Ah, un sello canario. Sí. Hostia, esto de Canarias. Yo... Hostia, autónomo, autónomo total. Bueno, ya medio lo son. Autonómico, usted. Autonómico y autónomo. Exacto, ustedes ya medio lo son por allí en el océano, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, King Henry. Tenemos un pequeñito... Cuando he puesto el disco, he pinchado el tema, inmediatamente José Alberto ha movido la cabeza y ha dicho, no es ese. ¿Crees que es el 5? ¿Sí? Vamos a ver. 8:20, sí. Ok, dice 8:20, no, es el 5. Hay un error en la numeración, amigo mío. Parece que sí. A ver, lo pinchamos y tú ya me dirás qué ocurrió, pero yo lo pinchaba de acuerdo a lo que... Esto es el jazz. Esto es el jazz, improvisación total. Y ya lo ven, esto es estrictísimo directo, no estamos ocultando nada, hay un pequeño desfase, error, pues sí, lo solucionamos sobre la marcha. Esto es De Paso Contrabanda FM y esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues los días lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. Y que también nos escuchan en Valparaíso, Chile, la radio neta, 88.9 y con la página web. www, como dicen en Chile, me costó aprender esto, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, programa que repiten el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y desde hace creo que menos de un año, en Granada, Andalucía. Ya también nos escuchan en diferido en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Son radios como esta, José Alberto, radio. Qué buena. Radios buena. Libres, genial. Radios comunitarias. Menos mal. Radios que se autogestionan, que se autofinancian. Menos mal, que necesitamos de esto. Y que no dependemos de nadie más que, en cierto modo, de los músicos. Porque al y menos... de ti también, si no. Bueno. Pero que es una cosa compartida. Y lo bueno es que, claro, no solamente hay programas musicales, hay programas de todo, ¿no? De política, de economía, de humor también podríamos decir. Bueno, en Granada, radioalmaina.org y en la FM 107.1. En Granada los días miércoles a partir de las 3 de la tarde y los sábados a las 3 de la madrugada. Así que mira. Y además a quien... no puede escuchar ninguno de estos programas o en directo los lunes de 4 a 6 aquí en Barcelona o el resto, está el podcast nosolojazz.contrabanda.org. Ahí pueden escuchar el streaming o se lo bajan al ordenador y desde ahí lo pasan a un MP3, MP4, lo que ustedes quieran, y lo escuchan cuando les dé la gana. Y ahora sí, veamos King Henry, ¿no? Vamos allá. Jam Trio más el señor D. Code más... ¿Quién más? Quique Perdomo y Claudio Bardelli. King Henry, el rey Henry, que me imagino que el hijo de Dick debe ser su reino, porque para que titule el tema con este nombre, está bien. ¿Qué te pareció cuando te propuso el tema? Porque lo propuso él, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tiene un real book entero de tema y va sacando... ¿Cuántas composiciones tiene? Tiene bastante, tiene bastante. Tiene, bueno, no sé, pero tiene, lo sé, las tiene numeradas y ves ahí 40 y pico, 52, 13, 14. ¿En serio? Sí, sí, sí. Entonces en este disco están grabados, hay uno que sale como bonus track en el CD, que es Horton's Lament, que es de él también, y está el JCO, que el JCO se lo va a dedicar a su padre cuando falleció. Y bueno, aquí tiene tres temas en este disco. Pero después hemos grabado un disco nuevo a dúo, que hemos aprovechado esta semana anterior que estuvo aquí, y ha puesto 4 temas de él, diferentes, claro, a y dúo. 4 temas míos. Saxo alto y... Saxo alto, soprano y flauta también, porque toca flauta. Ah, eso no lo sabía. Toca la flauta de maravilla. ¿En serio? Sí, wow. Sí, sí. Y hay un tema mío que parecía que cuando lo estuvimos mirando en casa, pues parecía que la flauta podía pegar, y quedó con flauta y quedó muy bien, muy bien. Muy contento. ¿Tú no tocaste por casualidad la melódica en ningún tema? ¿Para cuándo el disco con la melódica? Ahí está, ahí está. Porque además tienes una super melódica, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Esta te la compraste en Nueva York o qué? Me compré en Nueva York, me robaron, y esta me la compré aquí. Esta es una, la verdad que esta que tengo ahora es un modelo más avanzado. ¿Que la que te compraste ahí? Sí, lo que pasa es que también es diferente, pero bueno, es porque es amplificada, ya se puede, y tiene otro sonido un poquito más metálico, pero bueno. Es un instrumento que está ahí y ya se verá qué va a pasar con él. Ya veremos. Con este hombre tenemos 2 cosas pendientes. Bueno, él tiene con sus fans, por llamarlos de alguna manera, un disco con la melódica y un disco cantando. Sí. Como cantante, que eso yo creo que a la Claudia tendríamos que decirle, oye, pincha al José Alberto para que haga un disco como cantante. Sí, sí, vamos a ver. Sí, pero no nos hagas esperar mucho. No, todo eso llega a su tiempo, a su debido tiempo. No nos hagas esperar mucho. Si es que mucho. Llega. Si es que, bueno, las cosas ocurren porque, en cierto modo, uno las hace que ocurran, ¿eh? Sí, hay otras que ocurren fuera de nuestro ámbito, digamos, de manipulación, por decirlo de alguna manera, pero, claro, no saldrá un disco de melódica hasta que tú no decidas meterte en un estudio y hacerlo. Oye, en relación a esto, un paréntesis, porque ahora lo que estamos haciendo es presentar este disco Broten, el Jam Trio, José Alberto Medina y Decodes, y dice featuring Kike Perdomo. Ay, qué risa, estoy yo diciendo Kike. Y Claudia Verdaggi a la voz, pero ella que es casi como un elemento más del... una voz más dentro del grupo, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, la melódica. Suponiendo, hipotéticamente, que tú decides hacer un disco solo con la melódica, ¿serían temas tuyos o entrarías con estándares? ¿Y cómo sería, digamos, el planteamiento de los arreglos? Bueno, ¿difieren de lo que sería un tema y un disco de piano? Sí, muchísimo, muchísimo. De hecho, empecé a dar un pequeño paso ya. Conté, me alié un poquito con el Tom Warburton, contrabajista americano que vive aquí en la ciudad, y que está también un poco familiarizado con la electrónica, con Andreu Zaragoza. Y en principio empezamos a investigar un poquito, y la idea es un poco crear un sonido diferente y salirnos un poco del jazz, la verdad. No es tanto irse, es como descubrir otros caminos, y utilizar la melódica también con efectos, yo adoptar otro rol muy diferente al que vengo teniendo, por ejemplo, en Jam Trio, que soy pianista, ¿no? Vale. Pero sí, eso está en un proceso ahí. No, simplemente tenía curiosidad por saber si el concepto cambiaba. Y claro, ahora escuchándote a ti es lógico. El sonido es diferente, la dinámica del instrumento también es diferente. Sí, lo veo más como un instrumento de viento, ¿no? Claro. Casi como una trompeta, o lo veo más como quiero adoptar otro tipo de rol muy diferente, y también quiero salir un poco del jazz, quiero investigar por otras músicas. Seguro que siempre va a estar de una manera u otra el ingrediente del jazz, pero quiero llevármelo a otro terreno. Entonces estamos en ello. ¿Algo de música de donde eres tú originario? Bueno, ¿Hay sitio para la música de Canarias? Sí. Yo estoy muy contento ahí. Bueno, el disco con Javier Infante que tenemos a dúo, vamos a grabar uno ahora próximamente, que será nuestro segundo. Uh-huh. Y donde ahí estamos muy a tope con nuestras influencias canarias. También estuve tocando con Paco Pereira, que se licenció ahora y tiene un proyecto muy bonito también de música canaria desarrollada con el jazz y con también la música cubana, música sudamericana. Y bueno, esas raíces siempre aparecen seguramente. Siempre aparecen en la música, ¿no? Sí. Y es bonito esa conexión con la música caribeña y sudamericana, sí, ¿no? Total. Que hay mayor cercanía, ¿no? O sea, hay un montón de canarios que viven en Venezuela, sí, especialmente, sí, hay muchos, ¿verdad? Sí. Y claro, está bien que esto se reconozca y que la gente lo conozca, ¿no? Totalmente. Porque totalmente. Yo creo que un poco son como los grandes olvidados, ¿no? Sí. Porque, mira, como que no se hable del carnaval, ¿no? Y en música, bueno, pues de carnaval, el resto en los medios de comunicación, prácticamente Canarias, musicalmente hablando, no tiene mayor repercusión, no existe. Claro, es que estamos también geográficamente estamos en un punto ahí que es el último punto de conexión entre Europa, África con Sudamérica, ¿no? Y entonces, realmente los músicos canarios, la mayoría en los últimos años han emigrado, ¿no? Fuera. Además. Estamos llenos de músicos canarios aquí en Barcelona, en Madrid, ¿no? Y entonces, siempre cuando volvemos a nuestra tierra, pues encontramos nuestros sonidos, ¿no? Y últimamente, pues la gente también, a pesar de la influencia del jazz, de grandes influencias de la música, el flamenco, tal, pues también últimamente hay un movimiento entre los músicos jóvenes canarios a una identificación de sus propios ritmos y de crear un nuevo sonido a través de eso, ¿no? Ajá. Y yo creo que eso nos puede diferenciar. Debería. Debería, sí. Debería. Totalmente. Debería tener denominación de origen. Exacto. El sello de denominación de origen. Volvamos al Broten. Yo diría magnífico nuevo trabajo del Jam Trío con José Alberto Medina, es decir, el trío, él al piano, Paco Huet al contrabajo y Mariano Steinberg a la batería. Mariano, que se nos ha ido a vivir a Valencia. ¿Y cómo compaginan el hecho de que, claro, Mariano está trabajando allí en Berkeley y claro, ya no lo tienen a la vuelta de la esquina? No. Y bueno, la verdad que esto yo creo que es una de las cosas grandes que más bonitas que me ha pasado, de tener un grupo con además dos músicos excelentes y de una calidad humana impresionante, ¿no? Entonces sí. se puede decir que nosotros ya tenemos un sonido en el cual, con que nos juntemos un par de veces, de hecho fue lo que pasó, que nos juntamos en Valencia a ensayar una semana antes que viniera Dick, fue un reencuentro muy bonito porque llevábamos tiempo ahora sin tocar lo que nos gusta tocar, que es juntos. ¿Cuánto tiempo llevaban sin tocar? Yo creo que hacía ya no sé si hacía un año. Llevamos tiempo con Jan Trio que estábamos esperando ahí que el disco saliera, y me fui a Brasil, estábamos un poco todos ahí desperdigados, ¿no? Oye, pero estando en Brasil, ¿no se te ocurrió ir a visitar al otro canario que anda por allí, Carlos Pérez? Carlos Pérez está en Pernambuco, perdido ahí. Es un mulato, ya debe estar mulato ya de tanto tomar el sol. Un mulato más, y ese ya no vuelve, ¿eh? Bueno, ese no tiene pinta de volver, y si sale del país tendrá que negociar ahí. ya, sí, porque esto entre nosotros no está legal. No está. Sin papeles. Sí. Qué bien, tío, un español sin papeles ahí en Pernambuco. Y allí cayó parado, ¿no? Sí, Brasil es una pasada, Brasil es un sitio que te atrapa, ¿no? Carlos Pérez, por si no saben de quién hablamos, es un músico canario, baterista y percusionista, que aquí tuvimos el enorme placer, y yo, de verdad, para mí fue un placer haberle conocido y haber trabajado con él, junto con él, en los seminarios del Taller de Musics. Ajá. Los que se hicieron allí en Vilanova y la Geltrú, estuve con él, y también en otro, creo que no sé si vino a Berga, pero una pasada, sí. El tipo, además, sí. como persona, sí. Es un músico además con una mentalidad abierta, ¿no? Abierta, y que ha dado un paso en su vida muy importante de cambiar de todo, y es muy feliz, y eso es de lo que se trata en la vida. Sí, sí, yo estas son las cosas buenas que tiene Facebook. A través de Facebook me voy enterando de las cosas que hacen, las tocatas, los bolos que hace allí, y me cuenta sus aventuras. Es divertidísimo. Ese ya no vuelve, ¿eh? No, tiene ese pinta no, de no. Tiene pinta que no. Bueno, volvamos entonces a este Broten, que es un brote, porque además en el... ¿De quién es el diseño gráfico, José Alberto? Hombre, ese considero que es la persona que ha estado desde el primer disco en nuestros trabajos, que se llama, sí, Pet Jecha, desde First Portrait. ¿Ya? Él ha hecho todos los diseños de Jan Trio. Es una persona que está involucrada totalmente en este proyecto y en la cual le tengo que agradecer muchísimo. Y en cada diseño se luce cada vez más. Y este diseño, la verdad que me ha encantado. Un color rojo muy, muy efusivo, y un árbol que sale con un par de ramitas. De late con un par de ramitas, sí. Y un par de hojitas blancas. ¿Hojita? Sí, sí. No hay que perder la esperanza nunca. Exacto. Hay un par de hojitas, sí, que están en unas ramas desprovistas totalmente de hojas, porque es como si fuese una rama nueva, esperando justamente que brote. Sí, eso, ¿no? Es. Esperando que broten, es, los frutos. Y los frutos, estamos en lo mismo. Si tú no riegas la planta y no la llevas a la gente, que se mueva el disco, que lo conozcan, exacto, ¿cómo va a dar hojitas? Total. ¿Y cómo va a dar flores? Broten. ¿Qué escuchamos? Yo creo que, José Alberto, mira, estamos en la última media hora de programa. Yo creo que ya hemos hablado suficiente del disco, y ahora me gustaría escuchar dos temas. Vale. Sugiere un primero tú. Bueno, para yo que quiero así la sugerir gente, el... la gente se, bien, se, claro, se quede con tu música en esta última, pues, media hora. Hombre, vamos ahora vamos a hacer el track contrario al que nos hemos saltado antes, que es Mr. Dick, y que tendría que ser el número 6. Track 6. Si no, vale, nos equivocamos. Ahora, vale, que ese, vale, es un tema que yo hice compuesto en exclusiva para el señor Mr. Oaks. Y que lo pudimos escuchar en el Jamboree. Sí. Mr. Dick, Jam Trio, Dick Oates, y aquí sí que no está Claudia, ¿no? No. En este tema no está. Ahí va. Thank you. Mr. Dick. Homenaje a Dick Oates, que lo escribió nuestro invitado José Alberto Medina para ser interpretado por el Jam Trio, pero además con la participación directa de Dick. Oye, esto tiene una melodía pegajosa, pero pegajosa, pegajosa. Sí, esto sí. Lo pones en un ¿cómo se llama esto? En una pequeña publicidad y la gente se va a enganchar como una mosca a un chupachus. Ya era la idea un poco cuando compuse este tema, tener algo un poco dentro del disco un poco más así, ¿no? Ya, asequible, fácil. Tiene como la primera parte del tema esa melodía, después un poco de smooth jazz. Ajá. Y de ahí ya se tira un poco al sale sin querer la versión latina, ¿no? Porque nos vamos ya por ahí con un poco el latín. Sí, ya habíamos estado hablando de eso, pero ya no sale natural, ¿no? Entonces ahí hay una fusión de cosas. Habíamos estado hablando de eso, de la parte latina. Broten. Oye, los gringos, ¿cómo lo llaman al disco cuando aparezca por ahí por Estados Unidos? Broten. Pues no sé cómo lo van a decir. Broten. Broten, no sé cómo. Y estoy dándole vuelta a la cabeza, sí. ¿No? ¿Qué significa esto? ¿Tan mejor? Sí. ¿No? Yo sí, es un título que no es... El nombre implica más un concepto, ¿no? Que no en sí un significado de la palabra, es un imperativo, ¿no? Pero bueno, es un poco broten, viene de brotar, ¿no? De ramificarnos, de seguir evolucionando y de una comparación también de lo que puede ser una planta, una semilla, un árbol, ¿no? Con la vida humana, que es cíclica, ¿no? Claro. Es un poco. Esa es la idea y ahí estamos, brotando. Brotando. Y oye, que sigas produciendo frutos por muchos años, José. Vamos a ver, esa es la idea. Y si son como este y como los cuatro anteriores, una maravilla, ¿eh? De verdad. Gracias, muchas gracias. De verdad, de verdad, de verdad. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ah, sí. Un tema que tiene un nombre muy curioso, que cuando lo propuso José Alberto... Le pregunté, ¿qué es cachucha para ti? ¿No? Porque el tema se llama Cachuchas Trembling. Porque yo esta palabra no la había escuchado nunca aquí. Y me dice gorra. Le digo, lo sabía, porque en Chile también una de las palabras que usamos para gorra, o usaban, porque claro, yo hace 40 y tantos años que no vivo allí, ahora hay palabras nuevas que utilizan que yo no las conozco. Uh-huh. Y que las cojo dentro del contexto y a lo mejor esta ya no la usan, pero yo sabía que cachucha era un sombrero. Y de trembling, el trembling es temblar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco también en Canarias se utiliza mucho el concepto de cachorro, el cachorro. Ah. Cuando los gorros que se llevan en el campo, pero yeah. El tipo de gorro que tiene un poquito de lana que te tapa las orejas también. Se llaman cachorro. Y la cuestión del trembling. Ahí sí que me hubieras pillado, ¿eh? Ahí sí que me hubieras pillado. Y bueno, es un poco eso, las cachuchas trembling, ¿no? Cuando los gorros están temblando. Y aquí estoy viendo una cosa que... En el disco dice que el cachorro Stremmen es 501 y aquí me dice 433. Deja ver cómo está el resto. 63 está bien. Y el bonus track 11 y algo, ¿vale? Bueno, debe ser un asunto del tiempo, pero está bien. Vamos a ponerlo. Si no, tú simplemente me dices, hey, Antonio, que este no es. Cachucha Stremmen. Y bueno, ¿y por qué le pusiste este título? Este título porque no teníamos título y dijimos, venga, este mismo. A veces hay cosas que salen, salen así improvisados y que no tienen tampoco un significado muy específico, pero bueno. Buena respuesta, tío, porque no tenía otro tema, porque no tenía otro nombre. Pues Cachuchas Trembling, Jam Trio con Dick Oates. Y aquí, Perdomo no está, ¿no? No. No. Pues nada, noctámbulas, buenas tardes. Estamos ya en la recta final del programa y de esta charla con José Alberto Medina, que siempre son charlas amenas y agradables. A mí me encanta su música, me encanta charlar con él. Los discos anteriores ya los ha venido a presentar aquí. Y no podía ser de otra manera. Cuando supe que tenías el disco, me fui a por ti y te dije, José Alberto, tienes que venir a presentar el disco. Muchas gracias. Cachuchas Trembling. Bueno, este tema era donde... Aquí está, lo tengo, el disco, el Cachuchas Trembling. Estábamos hablando de pianistas y hablábamos de André Previn, un pianista de origen alemán. Y hablábamos de Sabinul, y antes se nos habían quedado un montón de pianistas en el tintero, ¿no? Kenny Werner, Jason Moran, ¿quién más? Se nos habían quedado unos cuantos en el tintero. Sí, varios. Hurricane. Exacto. Y bueno, y así entre tema y tema, y entre anécdota y charlas, se han pasado 2 horas de programa, casi 2 horas. Y nada, ¿cuándo es el próximo bolo, la próxima tocata, y, como dicen en Chile? Bueno, ahora estamos ahí pendientes, yo creo que para finales de año, para traer otra vez a Dick y presentar igual en Canarias. La idea también es participar un poco en Francia y Londres, y a buscar otro tipo de conciertos y festivales un poquito más internacionales, y estamos trabajando en ello, ¿no? Este ha sido una primera etapa que hemos cumplido. De venir por aquí un poquito por Cataluña, Valencia, Madrid, Bilbao, y nada, y ahora contentos con el proyecto este también de dúos que hemos grabado con el DIC, a ver qué sale de aquí. Y bueno, eso, estaremos publicando en la web www.josealbertomedina.com todos los conciertos que estén relacionados con Jan Trio y The Coats. ¿Los discos están en las tiendas donde se puede comprar? Sí, se puede encontrar en cdbaby.com, ¿sí? y en las tiendas también, y si no, directamente en la web se puede contactar también y se le puede mandar a casa. Muy bien, ahora Duke Ellington nos va a dar paso a la sintonía de cierre. Genial. Y ahí te despido. Comenzamos el programa y con él lo terminamos. Casi 120 minutos de música en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Jazz, blues, rhythm and blues. También en Valparaíso, Chile, en la Radio Neta 88.9, y con la página web www.laradioneta.cl. En el puerto los sábados, en horario estelar a las 12, no, perdón, a las 10, a las 22 horas, programa que repiten al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Siempre me pregunto quién podrá escuchar el programa a las 8 de la mañana, José Alberto. Pero en fin, hay locos suficientes para eso. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, y el streaming con la web radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 3 de la tarde y los sábados a partir de las 3, pero de la madrugada. A ellos sí que les llega lo del Buena Tarde en Octambuls, así, ¿no? Perfecto. Selección musical. Normalmente, como la selección musical la hago yo, siempre digo selección musical, y a los controles y a la presentación del programa, Antonio Narváez, pero ahora también la selección ha corrido de tu disco, ha corrido de tu parte, por lo tanto José Alberto Medina también ha colaborado en la selección. Alberto, José Alberto, hasta la próxima, nos quedan 20 segundos para despedirnos. Podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad, gracias y que tengan una muy buena semana.